algo que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Gabón, Gabón, Orereta y Periferias. Ahora sí, ya que arrancamos el nuevo año, entramos otro martes más y, como habitual en nosotros, resumiremos nuestro pequeño espacio de contrainformación como en otras ocasiones. Ha sido otro martes más, la nave de Desfase Lunar. Se lanza desde aquí, desde Sinchiliqui Radio, como decimos, con todo lo que nos dé tiempo en este ratito para lanzar por la FM 100. Un saludo también a todos los radioescuchas de Guski Radio que suelen hacernos eco por esas tierras. Bueno, entre otras cosas, recogemos información de lo enferma que se está quedando la sanidad en el mundo. Recogemos el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el gasto mundial en el rubro, publicado el pasado mes de diciembre. Decimos, estamos analizando poquito a poco todo lo que nos ha llegado al correo y las informaciones que hayan publicado los medios de contrainformación de los que normalmente nos alimentamos. Entre otras, hacen un llamado a las comunidades mapuches, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, ya que los pasados días ha habido una violenta detención policial a mujeres mapuches que estaban buscando plantas medicinales en sus tierras ancestrales. Bueno, esta información que nos llega desde Chile también entrará en este huequito nocturno. Esto, un poquito de sal, un poquito de malvavisco.

yourself. Baby, get on this. Nobody else. Baby, get on this. You gotta be the. Baby, get on this. Cause I'm me. Baby, get on this. Get a miss. Baby, get on this. Espera un momento, está mintiendo. No lo entienden. Está intentando colárnosla. Dios, por un momento creí que... Ese es el problema, capitán. La comunicación entre nosotros es imposible. Yo le digo la verdad y usted no me cree. Sí, es un círculo vicioso. Sí, es cansino. ¿Cómo es esa expresión? Una pescadilla que se muerde la cola. Y como esos pescados viscosos, llenos de escamas y que deviran con sus ojos vidriosos. ¡Tarjeta! Lo siento, señor. No sé qué me pasa. Me encuentro... me está dando como un mareo. ¿Quiere que le traiga una silla? ¡Traiga dos! Esas cosas irán creciendo poco a poco dentro de ustedes, como gusanos comiéndose una manzana. Y yo estaré allí para verlo. Bueno, y continuando con la contrainformación, nos vamos, como decíamos, hasta Chile, donde los pasados días hubo una violenta detención policial de mujeres mapuches mientras buscaban plantas medicinales. Esto ocurría el pasado día 4 en el territorio de Arauco. Las mujeres llamadas Lamuen, madres mapuches pertenecientes a las comunidades de Lachuen, eran violentamente detenidas mientras inspeccionaban el Chen Chen, que es una zona de sus tierras ancestrales, y estaban buscando en esa floresta del Arauco. Actualmente dicen es reclamo por las comunidades de sucesión Quiñimil. Y como decíamos, estaban buscando plantas para hacer como un ejercicio de estudio, porque esas tierras están ahora bastante machacadas por distintas multinacionales. Como decimos, se encontraban allí ejerciendo su legítimo derecho como mapuche y herederas de ese territorio, revisando los daños provocados, como decimos, por la actividad forestal, para identificar qué remedios naturales aún permanecían en esas tierras. Parece ser que este acto no ha sido un hecho aislado, sino una nueva muestra de la sistemática criminalización que los gobiernos de turno están promoviendo contra la justa lucha del pueblo mapuche por la defensa de sus territorios. Bueno, así fueron brutalmente, como decimos, detenidas, golpeadas, humilladas por estos carabineros. No fueron llevadas a constatar lesiones, pese a haber sido golpeadas, violando su derecho y a una atención básica tras los abusos físicos sufridos luego. Posteriormente, en el calabozo y comisaría, enfrentaron ataques verbales discriminatorios, además de la negación arbitraria de permitirles recibir ropa de sus familiares, envideciendo totalmente el trato que estaban llevando. Bueno, a raíz de todo esto se puede saber ahora que tras su liberación, luego del control de detención, las Lamuen, debido a los intensos dolores producidos por los golpes que habían sufrido, acuden a un servicio de urgencias para recibir atención médica. Durante este trayecto, los carabineros comenzaban a perseguirlas con sus coches, obligándolas a perder el control y colisionar con otro automóvil. Bueno, así que así están las cosas en esta parte del planeta, con más información que nos vaya llegando, porque esto me imagino que interpondrán algún juicio o algo contra estos carabineros, a ver en lo que queda la cosa. Tenéis esta información y si queréis mostrar muestras de apoyo, en www.rebelión.org también, por Walmapu. As the crow flies, baby, well, I ain't too far from you. As the crow flies, baby, well, I ain't too far. Since I don't have wings, I can get home as fast as I want to. In a dream last night, dreamed I held you in my arms. In a dream last night, dreamed I held you in my arms. But when I woke up this morning, Lord, I found my little girl was gone. How I missed your sweet caress.

Bueno, y lo último publicado en los vídeos rebeldes de Rebelión del pasado día 3 está la conferencia sobre método imperialista para manipular la economía global. En 2023 se complementó con el texto previo, posterior, la crisis del sistema imperial. El anterior, de la teoría de dependencia, 50 años después, recibió el premio Libertador al pensamiento. Bueno, entrevista, o sea, conferencia del economista argentino Claudio Katz, liberalismo, neodesarrollo, que explica en la conferencia cómo Estados Unidos busca imponer sus intereses al mundo con la aplicación de medidas coercitivas. De América Latina y el rediseño de América. Por otro lado, en un contexto donde tantos analistas pronostican o diagnostican la hegemonía de la derecha y la ultraderecha, esto alrededor del mundo, otro formato de vídeo publicado el día 1 con el título Latinoamérica es la reserva ideológica de la izquierda. Lo recomendable siempre es evitar hacer copiar-pegar demasiado. De vez en cuando sí, pero no hay que utilizar esa herramienta de copiar pegar permanentemente para analizar todo. Dicho de otro modo, no es tan aconsejable importar marcos de otras latitudes para explicar lo que pasa en este territorio. No hay que exagerar en la creencia de que lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos pasa en América Latina. De ninguna manera. De hecho, cuando uno analiza esta frase tan recurrente por algunas usinas de comunicación, por algunos tanques de pensamiento, por algunos líderes y lideresas del mundo mundial y también en la región latinoamericana, que dice que la ultraderecha está avanzando y arrasando en el mundo mundial. Y yo diría que esto no es así en América Latina. América Latina sigue siendo una reserva ideológica de izquierdas progresistas, afín al campo nacional popular, no neoliberal, de lo que mucha gente presupone. Y lo vamos a intentar explicar con números. De hecho, si uno analiza en América Latina a día de hoy cuáles son el número de gobiernos, el porcentaje de gobiernos que ganaron elecciones por presentando ideas claramente no neoliberales, es el 58%. O sea, 6 de cada 10 gobiernos en la región hoy en día ganaron las elecciones planteando ideas no neoliberales. A veces socialdemócratas, progresistas, populares, más revolucionarias, un poco menos, pero nunca. Bueno, este segundo vídeo, como decíamos, son unas reflexiones del fin del año de Alfredo Serrano Mancilla y las tenéis también publicadas en los vídeos rebeldes de rebelión.org. Bueno, y el último del día 7... Si no me equivoco, es hoy día 7. Puede ser día 7 hoy. El reconocido economista argentino Claudio Katz, el que escuchábamos hace un momentillo, y que es autor de la obra La teoría de la dependencia, 50 años después. Un gran gusto y un gran placer para mí estar aquí con todos ustedes. Bueno, es el invitado especial de esta clase abierta en el marco de posgrados sobre estudios nuestros americanos. Reflexiones comunes, intercambios comunes. Y dura alrededor de 1 hora y 20 minutos. Muchos problemas para discutir, dialogar, intercambiar. Y eso seguro nos va a enriquecer a todos en nuestro desarrollo intelectual. Bueno, ¿cuál es la idea? Vamos a tratar de abordar un panorama del escenario actual, del mundo y de nuestra región, tanto en la coyuntura como en el mediano plazo. Vamos a intentar conectar problemas circunstanciales con los procesos subyacentes que explican esas dinámicas circunstanciales, partiendo de los datos obvios del momento. Estamos terminando el 2024 y el escenario mundial está muy signado por el retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Es el hecho. Bueno, si queréis visualizarlos en su totalidad, como decimos, están publicados en las tres W's rebelión.org. Give me love, love, love. It's a crazy.

Año 2000 punto. Bueno, y si os preguntáis qué es lo que se está hablando hoy día 7 de enero del 2025 en el Congreso israelí, una de las frases que se puede resumir un poco lo que se acontecía es que el ejército debe llevar a cabo una limpieza étnica de la población en el norte de Gaza y destruir las fuentes de vida. Bueno, parece ser que representantes de Nexet están exigiendo la implementación de lo que llamaron la limpieza de la población del norte de Gaza, mientras que el gobierno de Benjamín Netanyahu está considerando reducir la ayuda humanitaria con la entrada del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Así, 8 miembros del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa están pidiendo al ejército de ocupación que lleve a cabo una limpieza étnica de la población en el norte de la franja de Gaza y que destruya toda fuente de vida. Bueno, así se lo han pedido a Israel Katz, que es el que tiene que emitir una orden para destruir la fuente de agua, alimentos y energía en el norte de Gaza. También piden al ejército que utilice asedios, destruya la infraestructura y mate a cualquiera que no levante la bandera blanca. Bueno, que así están las cosas y así ya estaban jodidillas. Ahora, con el apoyo de Estados Unidos, la ocupación de Israel ha estado cometiendo genocidio en Gaza desde el pasado mes de octubre, pero ahora ya... Más información de este artículo lo tenéis publicado en caosenlared.net. Son.

Bueno, siguen apareciendo aquí noticias, informaciones que todas épocas del año nos ataca. Y aquí leyendo una que, bueno, suponiendo y esperando que hayamos comido sano, rico y eso estos días, pero lo siento, informaciones para el mundo de la alimentación, y es el efecto, el terrible efecto del glifosato, ¿cómo se llama? Del glifosato en las plantaciones. Algo que sabemos, llevamos mucho tiempo denunciando, llevan las organizaciones contra la química en los campos, denunciando que es algo que afecta radicalmente al medio ambiente. Y bueno, a ver si, porque las cosas del medio ambiente parece que solo nos median en su influencia en meternos miedo, pues estas noticias ahora de la influencia del glifosato en el cerebro humano y en la salud, y produciendo cánceres, afectando al sistema hormonal, afectando a la fertilidad de las personas. Y bueno, sin embargo, la Comunidad Europea aprobó, no es nuevo, pero aprobó que puede seguir utilizando este veneno para los campos todavía 10 años más. Así que, bueno, en estas fechas en que despedimos años, entramos años y todo eso, recordar que quien ahí sigue machacando nuestras vidas son empresas como la Bayer o Syngenta, que están produciendo el glifosato y que llevan, están bien protegidos por caros abogados y abogadas. Hay que, por eso, recordando todavía que, sí, que todo muy bonito en Navidad, pero que ahí siguen y aquí seguimos denunciando. Mensare la do patrollo la immacumma Nensarala, do atro amuro ima kuma. Balaye bone. Nensarala, do atro prama la ima kuma. Nensarala, do atro mama dun la ima kuma. Balaye bone. Nensarala, do atro zumana la ima kuma. Angangyondo, banabato lura ima kuma. Balaye bone. Nidona, do atro sola ima kuma. Madua amale demu ay makuma, makuma misiri manu ay makuma. Banaye bone. Makuma segane tolu ay makuma, makuma polio tolu ay makuma. Banaye bone. Banadiye do patrolu ay makuma, banadiye farmanziye ay makuma. Banaye bone. La medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños. De los sueños, sueños. En Sin City, que ratía de 11 a 12, Despase Lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, despaselunar@yahoo.es. En Sin City, Chiri, Tia, Tia. FM, EU. Lo que entra en mí y se convierte en carne de mí. Yo escojo lo que entra en mí y se convierte en carne de mi carne. Sin poder de elección no puede haber política ni ética. No soy tu campo de maíz, ni tu mina de uranio, ni tu ternera de engorde, ni tu vaca lechera. No puedes usarme como si fuera tu fábrica. Los sacerdotes y legisladores no tienen acciones de mi útero o de mi mente. Este es mi cuerpo. Si te lo doy, quiero que me lo devuelvas. Mi vida es un derecho no negociable. Mark Piercy, El derecho a la vida. Ina lale mangame abe una, ay, why? Ina foka satoni, jaga jaga zatete. Manam ko don wuliye kala ka karete karete. San juri che kawo yele wo kafe kawo piya kan wuranen tu. Che sama gabo na buna, che wuli gabo na buna. Kinse binti. Surota bolen kono we nan kese kese tuguni sani la luje mono kan yin ngalike asubana demi walmi uni tuma ki walet leni yororo ibrana jaga jaga tle mirota i walen je soroti la che sama na bon na bona wo che wuli ka bona bona ti seri je Fananka kuno ya dimina Ina lale mangame fabe una Ay, why, ah Ina foka satoni Jaga jaga zatata Manam kodun gulie kalaka kerete kerete Sani judice Kawo yele wo kofe Kawo piya kan uro nentro Che sama na bon Che wili ka bon na bona Semana ye tuni ndam Surota bolengono we nanke seke se tuni sani la luche Mono ganyin ngalike asubana deni walemi uni tuma ki wale tleni yororo ibernaro jaga jaga tleni yorota I wale hi soti la che sama na bona na wo che wili ga bona bona ti sebindi jesu Kangari lalenge, kangari lalenge malamininge, kangari lalenge, kangari lalenge malamininge, kangari, a kangari, kangari, a kangari, kangari, kangari, kangari, a kangari, kangari. Mi madre decía, a mí me gustan las personas rectas. Y es una frase que yo tardé mucho en poder sacarme de la cabeza y además que entonces repetía mucho, no sé ahora, entre los padres y madres, las personas rectas, que eso decía mi madre cada vez que yo hacía algo que a ella no le gustaba. Hasta que por fin yo ya superé esta situación y me di cuenta de que a mí me gustan las personas curvas, no rectas. Y ahí viene el poema. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo, y la tierra es curva, y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas, y los pechos curvos, y los culos curvos, los sentimientos curvos. La ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo. A mí me gustan los mundos curvos. El mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo. Las uvas, curvas, las naranjas, curvas, los labios, curvos. Y los sueños curvos, los paraísos curvos, no hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva, la aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas, las manos rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las obras curvas, contemplar es curvo. Los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas. El pan es curvo y la metralla recta.